aquí en Buenos Aires, desde Isidro Casanova, para todo el país. Los aplausos para recibir la voz del Turco Liga. ¡Llega! ¡Cachumba! ¡Perdón! Perdóname. Perdón por quererte desde lejos. Para los chicos de San Miguel, la banda del Ariel, San Justo. Perdóname por todas esas cosas que he pasado hoy, que hoy al recordarlas me hacen daño. Perdóname, perdóname, sí, sí, sí. Perdóname por esa inmadurez de mi cariño que hizo comportarme como un niño y huir de ti desesperadamente. ¡Ay, va! Perdóname si fui la nube que bañó tu cielo azul por no saberte complacer a plenitud. Perdóname, perdóname, perdóname si en el silencio de mi triste oscuridad pretendo hoy con mi canción a ti llegar para decirte amor. Perdóname. De San Miguel, pa' Merlo, para las Ricoteras, Moreno. Perdóname por todas esas cosas que he pasado hoy, que hoy al recordarlas me hacen daño. Perdóname, sí, perdóname, sí, sí, sí. Perdóname por esa inmadurez de mi cariño que hizo comportarme como un niño y huir de ti desesperadamente. Ahora, perdóname si fui la nube que bañó tu cielo azul por no saberte complacer a plenitud. Perdóname, perdóname, perdóname si en el silencio de mi triste oscuridad pretendo hoy con mi canción a ti llegar para decirte amor. Perdóname. Arriba las palmeras, ¡hey! Los condenados, para los condenados, para la Floppy, la banda de la Floppy. Ahí va. Perdóname si fui la nube que bañó tu cielo azul por no saberte complacer a plenitud. Perdóname. Pretendo hoy con mi canción a ti llegar para decirte amor.